Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 148. El programa de hoy lo hemos arrancado con el dúo de Inglaterra Molasses. De su EP del año 2014, Slag Heaps, ha sonado el corte Sutures. Eran The Germs, desde Los Ángeles, de su mítico disco G, aparecido allá por 1979, hoy ha sonado la canción American Leather. Desde Alicante, Sheila, trío apabullante que acaba de colgar en Bandcamp su álbum Mangantes, que aparecerá próximamente en cassette. El tema se titula Azabache. La canción que acaba de sonar se llama Countless Bags of Sad Lover. La firman The Jesus Lizard y forma parte del álbum titulado Down, cuarto LP de la banda de Austin, Texas, que vio la luz en 1994. Permanecemos en Estados Unidos, ahora en Ashton, Maryland. Eran No Trend, con el tema Family Style, incluido en su álbum de debut titulado Too Many Humans y publicado en 1983. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Bleed continuously, holding hands and feet on feet. Crimson orifice in holy remembrance in scarlet bliss. Cuarteto británico Bauhaus, con esta gran canción titulada Stigmata Martyr, incluida en el disco In the Flat Field, con el que debutaron allá por 1980. Such a bummer in my life. eran Theater of Hate, con su tema Original Sin, tal cual sonó en directo en Berlín en 1985. Continuamos. Tercera parada consecutiva en la Inglaterra de la década de los 80. Ha sonado el cuarteto The Sound, con una de las canciones que forman parte de un gran disco de debut, Jeopardy. Pero solo apareció como bonus track en la reedición en CD. Era el tema Brute Force, en vivo. We'll be right back. line. Don't want to be laid or pushed the hand of fate. It's the crime of our time, and everyone feels just fine. Eating out, checking out, now what's that all about? Tell me to shut my mouth, so what's that all about? Just a shadow of a doubt, and then you begin to shout. Unseen hands, unseen hands. Nos hemos ido hasta Canadá para escuchar a Junko Run y su corte Unseen Hands, tal cual aparece en el disco recopilatorio Things Are Still Coming Ashore, editado por el sello Mo Da Mu en 1981. Thank you. Se llaman Luggage y operan en la ciudad de Chicago. No es la primera vez que suenan en el programa, ni será la última. Hoy le ha tocado a la canción City Falls, del disco Sun, primer trabajo de este trío que se publicó en 2016. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los miércoles a las 7 de la tarde. También nos redifunden en las emisoras barcelonesas Radio Bronca, donde nacimos allá por 2012, y en Radio Ciutat Vella. Este bonito trance nos lo ha servido el maravilloso dúo Zones. Del disco homónimo hemos disfrutado el corte Clear Shapes. We'll be right back. eran The Revolutionaries con este Freedom Joy Dub. Lo hemos extraído de la compilación Rockers Almighty Dub, publicado por el sello Clock Tower en 1979. Hemos viajado hasta Italia, año 1969, para escuchar un extracto de la banda sonora de la película Perversion Story, firmada por el compositor Gianni Ferrio. Hemos escuchado el tema de apertura, titulado The Mess. Era el músico de Sudáfrica Abdullah Ibrahim, aquí en el piano, en otras ocasiones al saxofón, del álbum Children of Africa, que vio la luz en 1976, hoy hemos disfrutado la pieza que lo abre y le da título. Seguimos viajando. Sancho. Permanecemos en el continente africano para encontrarnos con Amaria Hamadaler. La pieza que acaba de sonar se puede encontrar en el álbum variado Sahel Sounds, Label Sampler 3. Noche no lío, son un pa' mí. Tambor chile, que pa' yo na maí. Somos en que lo maconí y en titari. Otra recopilación exótica sin desperdicio. Esta se titula Street Musicians of Yogyakarta. La mayor parte son artistas anónimos. Esta maravilla lleva por título Panzen Ora Diseria. Seguimos el recorrido por increíbles músicas de diferentes lugares del mundo. Eran Jimmy Peters and Ring Dance Singers. Con este, Je vais me marier. Lo hemos hallado en el disco Louisiana, Catch the Train and Testify. Y así vamos llegando al final de esta peladilla, la 148. Antes de dejarte con el epílogo, te mandamos un beso y te damos las gracias por la escucha. Hasta la próxima. Thank you. เอาน้องมาโนนาไทยน้ำน้องนันนาผู้เดียวนาตาดินน้ำน้องแล้วลาทีตาดินน้ำน้องแล้วลาเต้ที่จำปาหยอทดาดวงเอ๋ยเจ้าดอกเอ๋ยเจ้าดอกเอ๋ยเจ้าดอกลากำลูกตัวตัวดำขอให้แต่นำมาใจดีเจ้าตวนเจ้าตวนขอพี่สักเนื้อพอดีพี่จะเตยสมนอง